Bueno, y uno de los temas que habíamos planteado ya desde el día de ayer y ahora lo vamos a ampliar es el tema de Vicentín, la intervención. Bueno, ¿qué grado de ilegalidad tiene lo que el gobierno está llevando a cabo? Y para eso vamos a darle la bienvenida al el doctor, al abogado y al concejal también, Mauricio D'Alessandro. Guillermo, Beto y Paola te saludan. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Guillermo. ¿Cómo está, Paola? ¿Cómo anda eso? Muy bien, acá estamos. Doctor, yo voy a tomar la atribución antes de hablar del tema Vicentín y ponernos ya en el plano serio. Quiero saber si usted ha devuelto el dinero que anoche por Canal 13 se ha robado un fajo de dinero de la valija. Yo vi... ¡Qué comienzo, por favor! Se metió un fajo de 10.000 pesos en el bolsillo interno del saco. ¿Y vos querés saber si se lo quedó o no? Vi si eso volvió al lugar donde corresponde. Sí, volvió, pero como... todo abogado, cuando agarra 10.000 pesos, devuelve 8. El 20. Por default. No, además, hacía ese chiste y el participante tenía un susto que le robe la plata en Es el honorario. Vos sabés que hay una anécdota ahí, porque esto va grabado, no va en vivo. Sí, sí. Y la realidad es que cuando yo lo dejé, primero, ¿no? Viste, se enojan un poco cuando le sacás al programa, le cambiás la marcha. Sí. Y cuando se fue la persona, se fue con los 10.000. Sí. Y miraba los 10.000 a ver si efectivamente yo le había sacado algo o no. Entonces, no. Lo tuvo que devolver y se había roto la faja. Había dar interés en ver si se me había metido en el bolsillo. Pero bueno, pero fue muy divertido. Sí, fue muy Mauricio, divertido. ¿Pero esa es la vivaracha o es de no, es de verdad, cotillón? Es verdad. Ah, mirá vos. No, no es Tocomocho. Yo pensaba, la verdad es que yo pensé que era Tocomocho. Claro. Pero no. Dice, en cualquier momento vienen 20 motochorros, entran a aquellos. Sí, viste, además los tipos cuando se gana el fajo se lo ponen en el bolsillo y salen caminando. Yo digo, le van a meter un manotazo ahí a la salida. Sí, porque importante, ¿no? Es bastante, digamos, la de la valija es bastante plata, ¿eh? Claro. Porque son fajos de 10. Claro. Son todos nuevitos, muy prolijitos, muy lindos. Recién hechos. Sí, bueno, no, me quería sacar esa duda porque la verdad que ayer me quedé muy preocupada. Y después otra cosa que también estaba ahí al tanto del doctor D'Alessandro, que está mirando mucho los pastores de la tele, viste, sí, que queda la programación esa de la trasnoche. Ajá. No, brasileros. Sí, y está muy compenetrado, dice que se ha vuelto fanático. ¿Sí? Sí, sí. Miro el manto sagrado. Esos están en América, sí, ¿no? En todos lados. Sí, por todos lados. Cadena toda. Sí, olvídate. El óleo sagrado, hay óleo y manto sagrado. Claro. Óleo es como un aceite que te vende. Ajá. Es un frasquito chico, vos te pones un poquito del aceite y te va bien el amor, viene la parte económica. ¿Lo probaste? Contra el coronavirus, no tenés nada, digamos, es muy bueno y se vende a la noche, ¿no? Es un programa de las 2 de la mañana. Sí, sí, claro, te agarra con la guardia baja, a esa hora ya estás hecho pedazo del día y... Acaba de escuchar mi mujer que viene a los gritos del baño y me dice, sí, basta de hacer ese chiste, basta de hacer ese chiste, que la gente se enoja. Claro. Terrible. No me dejan tranquilo, no me dejan expresarme. Y ella se enoja porque le molesta mucho a los pastores, porque claro, se despiertan por ahí a las 2 de la mañana y están desplegando el manto sagrado, que es como una alfombra, sí, muy grande, sí, que cubre a todos los fieles. Imagínate 200 personas abajo de una alfombra. Y bueno, se molesta, dice, ¿qué estás viendo? Ella quiere que yo vea lo que mira ella, series finlandesas, sí, películas hindúes que persiguen dos zapatillas, cosa que yo no puedo ver, ¿no? Ya, yo a la doctora le hacía mucho más de CSI. Y bueno, pero las series finlandesas, ¿no? Y esas muchas son de sospechosos, sí, y de crímenes. Exactamente, también, ¿no? Como, claro. Sí, Sorjonen, por ejemplo. Es buena, Sorjonen. Claro. Sí, es buena, che, la arranqué ahora. Sí, sí, buena, sí, buena. Va por la tercera temporada ya. Bueno, doctor, iba a seguir por este... ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros, no? ¿El qué? Tema del curro de los pastores. Ah, ¿vos querés ser pastor? No, bueno, nada, no, pero ya está. Te da la figura. Qué buen curro. Son pillos los pastores, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, viste que se sí, tienen... La realidad es que han comprado canales completos de, sí, televisión, sí, y en Brasil son millonarios. Y pusieron un presidente en Brasil, ¿no? Sí, sí. Y, o dos. Y la realidad es que tienen... uno, digamos, por supuesto que lo salvo esa parte de los pastores truchos. Ahora, ¿cómo determinás cuándo un pastor es verdadero y cuándo trucho, no? Pero entendí, por ejemplo, la tarea de Virginia Bertuzzi en Granito de Mostaza, que pastora y tiene su propio templo en La Movedilla, no solo la honestidad de esa mujer, sino la vocación, el servicio. Es decir, que a veces uno lo toma, no, por eso recién salió un poquito y se enoja, porque me dice, vos decís eso, siempre hablas maravilla de la pastora Virginia Bertuzzi, y ahora salís a decir eso de los pastores. Bueno, hago esa diferenciación, sí, ustedes totalmente, también. Totalmente. Virginia no tiene un programa de televisión ni ofrece manto sagrado ni nada, al contrario, puro de servicio, ¿no? Bien. Bueno. Seguro. Bueno, Mauricio, vamos ahora sí al tema por el cual te llamamos, que tiene que ver con Vicentín y sobre todo la parte jurídica, ¿no? Esto de la intervención y la expropiación cuando hay un concurso de acreedores en el medio presentado hoy en el juzgado de Reconquista, y estamos hablando de un monto de dinero que va, supera ya los 1.300 millones, que son los que están por lo menos verificados. ¿Qué pasa con el grado de legalidad o ilegalidad que tiene esta intervención y posible expropiación? Yo creo que el gobierno se va a llevar una sorpresa. Vaya la redundancia, me sorprende que no haya advertido que esto que ocurre en los pagos de Lorenzetti, con lo cual toda la justicia, imagínense que si Lorenzetti ejerce cierta supremacía en la justicia nacional, ¿cómo será en su pueblo chico, Reconquista y Avellaneda, que está enfrente? Son pueblos que están a 200 kilómetros, 250 kilómetros, donde nació Lorenzetti y donde se manejó toda su vida Lorenzetti, que se encuentra en este momento en un muy, muy, muy mala relación con el kirchnerismo, más rancio, no con Alberto, pero sí con Cristina. Por lo tanto, es muy probable que la justicia de esa zona, cuando le toque intervenir, tenga actitudes mucho más contemplativas con lo local, probablemente con lo que piensa Lorenzetti, que con lo nacional. Imagínense un grupo de 5.000 gauchos gringos, sojeros, que les cae la cámpora a intervenirles la empresa del pueblo, por más que los miembros de Vicentina han sido unos tremendos ladrones. Ya vimos que se quedaron con un crédito que no podían devolver y le contaron muchas veces con el favor. Imagínense que además los Vicentines están en los cuadernos por partida doble. Están en los cuadernos por haberle llevado plata a Barata en la causa de cuaderno de debido, y están en los cuadernos por haber puesto ser los mayores aportantes de la campaña de Macri, es decir, que no se han privado de nada. Pero independientemente de eso, para el pueblo, para Reconquista, para Avellaneda, es gente extraña que viene a quedarse con la empresa que le da de comer a toda una zona, ¿no? Así que me da la sensación que la justicia le va a dar algunos disgustos al gobierno de Alberto Fernández, especialmente si para intervenirlo manda gente que no tiene experiencia en el manejo de una empresa de esa naturaleza, busca a alguien extraño a la colectividad y lo hace acompañar por la cámpora. No le falta nada para que eso explote. Claro. ¿Pero qué, de alguna manera, qué movida como poco inteligente, ¿no? Porque es como, son cosas que se veían venir, digamos. Bueno, el día jueves hubo un... Seguramente esto, no sé si salió todavía en los medios, pero el día jueves, para el próximo pasado, hubo un Zoom donde la familia Vicentín estaba encontrando una solución, entregando la compañía a inversores extraños a la compañía, que se dice tenían vinculación con José Luis Manzano, que a su vez representa fondos americanos muy importantes, que dice la leyenda esta, que puede ser urbana, pero existe, que cuando Cristina se enteró que Manzano estaba a punto de apoderarse de Vicentina a través de estos fondos extranjeros, se puso como loca y ordenó inmediatamente la intervención, llamó a Anabel Fernández Agasti, que no es Anabela, como dijo el presidente Alberto Fernández en su conferencia, llamó a Anabel y le dijo a Anabel que hiciera lo más rápido posible tomara una medida de intervención con la compañía para sacarle a esa gente la compañía. Uh-huh. Es decir, que hubo algo, como vos decís, que precipitó esto y generó este conflicto, ¿no? Pero a mí, más allá de que es cierto, como bien decías vos al empezar, en un concurso preventivo no se puede intervenir. ¿Por qué? Porque el que está interviniendo es un juez, justamente. Claro. Es un remedio legal, la intervención es un remedio para aquellos casos donde hay un conflicto societario de tal manera que impide funcionar a una sociedad. Entonces, justamente, se hace la intervención, la justicia avala y va un interventor. Pero en este caso, la justicia está en un concurso preventivo, simplemente había que cumplir plazos, Vicentín tenía que ofertar algo, los acreedores podían cobrar de esa manera, ¿no? Y todo esto se ha claramente frustrado con esta aparición del gobierno, que lo hace de una manera abiertamente ilegal. Ahora, ¿dónde y quiénes se van a atrever a decirle al gobierno que cometió un acto ilegal? Creo que hay que pensar en jueces muy, muy pequeños de la zona, porque esta medida fue en consulta también con Perotti, con lo cual los jueces que van a intervenir no son jueces federales, no va a pasar en Capital eso, no debiera pasar en Capital, y va a pasar en los juzgados, en el juez civil y comercial de la zona, ¿no? Que es el que tiene que tomar la decisión de decirles a los enviados del gobierno que no pueden tomar la empresa y que él se va a encargar del proceso concursal. Uh-huh. O sea, y esto se divide claramente en dos partes, ¿no? Por un lado la intervención, y la otra, la expropiación, la que va a tener que ser tratada en el Congreso. Buen punto, Fefo. Justamente el tema de la expropiación es lo que puede cambiar la situación. Si, ¿cómo? Si la empresa ya hay un decreto ya declarado de utilidad pública. Uh-huh. Si el Congreso decide intervenir, expropiarla, al expropiarla, la expropiación puede incluir el concurso. De hecho, pasó con la Aerolíneas Argentina, que se estatizó. Ahora, también hoy es una paradoja, ¿no? Porque Aerolíneas fue estatizada. Yo, como ustedes saben, hice el primer trasalto contra la privatización de Aerolíneas, así que yo tengo clara posición en eso, pero lo que he aprendido después de 30 años de haber parado la primera privatización de Aerolíneas es que una cosa es estatizar o privatizar y otra es administrar. Y no hay estado en el mundo que haya administrado algo bien. La mejor demostración es la pandemia, ¿no? Que no tenía ni insumo. El 23 de enero este mismo estado, y no hablo de color político, ¿eh? Porque trato de ser transversal a toda la política para ganarme el enemigo de todas partes. El estado, el 23 de enero dijo que la pandemia no llegaba. Entonces, en marzo, el presidente dijo que se curaba con un té caliente, según le habían dicho la Organización Mundial de la Salud, y el 20, cuando llegó, no había respiradores, no había insumos, no había camas, no había hospitales, y la única forma de curarnos era apelando a esa decisión individual de quedarnos en las casas, es decir, apelar al individuo ante que el Estado presente era una gran mentira, o por lo menos es una gran mentira, y cuando el Estado administra como cuando compra barbijos, alcohol en gel, o decreta el juego online. O sea, es todo una gran bola de corrupción donde no solo son ineficientes, sino que son ladrones, con lo cual poco puede esperar uno. Si la empresa Vicentín llegó a donde estaba, con su propio dueño, que eran absolutamente personas que permanentemente estaban violando la ley, imagínate cuando la agarra un tipo que no es el dueño, no la sabe manejar y encima tiene compromiso para meter su mil tipo en la cámpora. Ya va a ser un desastre. Sí, además la cantidad de gente que hay dependiendo, ¿no?, de esta empresa. Son los trabajadores, los proveedores, o sea, tienen un circo grande armado. Es una empresa ayer muy me importante. Ayer me llamó un empresario del rubro. Me llamaron dos personas ayer, el abogado de Bienco, el socio de Renova, del 50%, el 66% ahora de la empresa Renova, que es una subsidiaria de Vicentín. Imagínense. Ajá. Que ellos pagaron en marzo de este año, o sea, en los días de la pandemia, un poquito antes de la pandemia declarada, sí, pagaron 350 millones de dólares por el 33%, no, ofrecieron 350 millones de dólares por el 33% de Renova, que es esa empresa que tiene Amelia Glencore y Vicentín, y bueno, no lo pudieron aceptar porque Vicentín se cayó, pero Glencore estaba ofreciendo ellos son los 300 y pico de millones de dólares, que oye, en plata son 5,000 palos, ¿no? O sea, o, no más, 50,000 palos, 50,000 millones de pesos, solamente por el 33% de una de las subsidiarias. Con eso se pagaban todos los créditos que había sacado Vicentín del Banco Nación. Es decir, que había soluciones que seguramente con el concurso se iban a poder tomar. Pero bueno, esto también pasó con la empresa de Cristóbal López, con Oil, ¿no? La quebraron, quebraron Oil, quebraron Providencia de Seguros. O sea, por esto que digo, el Estado, es un problema del Estado, no es que el macrismo trajo los mejores administradores y los CEOs del mundo y administraron perfecto a Cristóbal López. También ustedes veían, cuando íbamos por la 29, aquí hoy no existe más. Lo que uno veía, todo lo que era la petrolera hoy, quebró, desapareció, lo desguazaron. Lo mismo ocurrió con la planta destiladora de oil petróleo en San Lorenzo, frente al Paraná. Lo mismo ocurrió con la compañía de seguros y el grupo Indalo, que a la larga terminamos pagando dos veces lo que se propio se incluía. Mauricio, te agradecemos muchísimo estos minutos para con Naves Hoy Radio. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes y los felicito por la nota de ayer de TV, la hicieron nacional, ¿eh? Ah, muy bien. Así que los felicito, creo que fueron ustedes los primeros, por lo menos los que mejor lo trataron. Sé que en Intratable yo estaba en otra, haciendo un Zoom y me llegaban los mensajes, que estaban todas las audiencias en Intratable, gracias a ese notón de ABC Hoy. Gracias, un beso, Mauricio.